Bendito el lugar y el motivo de estar ahí. Bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso puntual ahí. Bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz. Me gustan los hombres desesperados, hombres con los dientes rotos y los destinos rotos. También me gustan las mujeres viles, las perras borrachas, con las medias caídas y arrugadas, y las caras pringosas de maquillaje barato. Me gustan más los pervertidos que los santos. Me encuentro bien entre marginados porque soy un marginado. No me gustan las leyes, ni morales, ni religiones, ni reglas. No me gusta ser modelado por la sociedad. Así se define Charles Bukowski, el poeta que descubriremos esta noche. Mi nombre es Cinda Miranda, y para comunicarte conmigo puedes escribirme a mimosparelalma@hotmail.es o apuntarte en nuestro grupo de oyentes en Facebook. Estás escuchando Mimos para el Alma. Un instante en que la eternidad abraza tu corazón. Bukowski nació el 16 de agosto de 1920 en la ciudad alemana de Alternach, pero a los 2 años se trasladó con su familia a Los Ángeles, donde vivió toda su vida. Murió el 9 de marzo de 1994. Bukowski fue un autor americano, un prolífico poeta, escritor de cuentos cortos y novelista, creador de una literatura provocadora y sórdida, cargada de gran experiencia, emoción y pensamientos. ¿Cuándo empezó a escribir? A los 35 años. Sus obras literarias son profundamente autobiográficas. Él mismo decía que de cada 100 textos, 99 hacían referencia a su propia vida. Sobre su poética, contaba que era esencialista. Siempre decía lo que pensaba, tratando de romper con todas las reglas gramaticales y figuras retóricas, haciendo sus versos lo más simples posibles, devolviéndole a la palabra su naturalidad. Cuando le preguntaban por una sextina, respondía que no sabía lo que significaba y pedía que por favor no lo ataran a eso. Solo una vez asistió a una clase de poesía, pero cuando vio a su alrededor cómo transcurría la vida mientras él se aburría, decidió abandonar la enseñanza teórica y aprender directamente de la experiencia. Bukowski opinaba que la gente que dominaba un fino vocabulario a la hora de escribir o comunicarse no estaba siendo del todo natural. No eran personas auténticas. Si debido a ese lenguaje comercialmente exquisito para las editoriales, él no comprendía lo que leía de sus amigos o desconocidos, sabía cuál era el motivo. Cuanto más difícil era entender un texto, así también de difícil y complicada era la vida de su autor. Bukowski tuvo prejuicios como todos y en alguna etapa de su vida discriminó a las personas que no poseían su mismo color de piel, como así también a las personas que se sentían atraídas por su mismo sexo. Una vez, cuando le preguntaron qué pensaba sobre la gente de piel negra oriental y los homosexuales, respondió que este tipo de personas le enseñaban a él cuáles eran sus propios prejuicios, su lado oscuro o malo, y que siempre tuvo miedo de entrar en contacto con cualquier cosa extraña en general, no solo esas personas. Pero supo y admitió públicamente estar equivocado. Reconoció que tenía un problema y sabía que para superar sus miedos y reparar sus errores del pasado, debía tener una mente más amplia. Bukowski estaba en contra de la prostitución porque pensaba que el hombre se debilitaba cuando tenía una relación con una mujer de esa profesión. La prostitución le roba la experiencia a los hombres, decía, porque un hombre paga, consigue lo que quiere y sin hacer esfuerzo alguno, pero no aprende nada de la experiencia, más que el placer de unos instantes que luego se desvanecen entre los recuerdos. Un escritor que quiera hablar en sus versos o novelas sobre una mujer debe vivir con ella, ser herido por ella y sentir intensamente ese dolor. En cambio, siempre estuvo a favor de la libertad de la mujer y de la igualdad de sus derechos ante el hombre. En ese sentido, él las defendía. Llegó la caravana mágica. Vamos, que se armó el bailongo. Esta noche juego a la bomba loca. Yo te enciendo tocando

es una canción de Gustavo Cordera y se titula La Bomba Loca. Sobre la poesía, Bukowski dijo que hubo grandes poetas y mencionó concretamente a uno que le gustaba, el poeta chino llamado Li Po. Y le gustaba porque resumía sentimiento, realismo y pasión en 4 o 5 sencillas líneas, que la mayoría de los poetas resumía en 12, en 13, o páginas de mierda, así decía. Y además, Li Po bebía vino como él. Los emperadores amaban a Li Po porque podían entender lo que decía. Y con esta explicación de Bukowski, vemos cómo una vez más él se refiere a la poesía como una poesía simple, sencilla y entendible para todos los públicos. Una poesía que llegue al corazón sin tantos tecnicismos ni palabras raras. Cierta vez le preguntaron cuál era su libro favorito. Y Bukowski respondió, cada último libro que escribo es mi libro favorito. Pese a que él se inspiraba a veces en la gente, decía que no miraba mucho a las personas porque era perturbador. Pensaba que si miraba mucho a alguien acabaría pareciéndose a este. La gente no lo llenaba, por el contrario, lo vaciaba. Y por eso casi siempre estaba solo. Pero la soledad no le asustaba, ya que nunca se sintió solo. Disfrutaba estar a solas con él mismo porque se consideraba la mejor forma de entretenimiento que podía encontrar. Y para justificarse, citó a Ibsen con estas palabras. Los hombres más fuertes son los más solitarios. Thank you. Versos para el alma, un lugar de encuentro con poetas y poetisas que tienen algo que decir. A continuación, leeré algunas de sus poesías. Vivir de cubos de basura. El viento sopla fuerte esta noche y es viento frío. Y pienso en los chicos de la calle. Espero que algunos tengan una botella de tinto. Cuando estás en la calle, es cuando te das cuenta de que todo tiene dueño y de que hay cerrojos en todo. Así es como funciona la democracia. Coges lo que puedes, intentas conservarlo y añadir algo si es posible. Así es también como funciona la dictadura, solo que una esclaviza y la otra destruye a sus desheredados. Nosotros simplemente nos olvidamos de los nuestros. En cualquier caso, es un viento fuerte y frío. Arte. Cuando el espíritu se desvanece, aparece la forma. Acto creativo. Por el huevo roto en el suelo, por el 5 de julio, por el pez en la pecera, por el viejo de la habitación número 9, por el gato sobre el muro, por ti mismo, no por la forma ni por el dinero. Tienes que seguir luchando. Cuando te haces viejo, disminuye el atractivo. Es más fácil cuando se es joven. Cualquiera puede alcanzar las alturas alguna que otra vez. La clave consiste en resistir. Cualquier cosa que sirva. Para que esta vida siga bailando frente a Doña Muerte. Ya me han contado hasta 8. Desde mi cama observo 3 pájaros en un cable de teléfono. Uno se va volando luego otro. Queda uno, luego también él se va. Mi máquina de escribir está silenciosa como un sepulcro. Y yo me he quedado reducido a observar pájaros. Simplemente he pensado que te lo debía contar, cabrón. Junto a la mesa de la esquina, en el café, está sentada una pareja de mediana edad. Han terminado de comer y están bebiendo una cerveza, cada uno. Son las 9 de la noche. Ella está fumando un cigarrillo. Luego, él le dice algo. Ella asiente. Luego habla ella. Él sonríe, mueve la mano. Luego se quedan callados. A través de las persianas junto a la mesa, parpadea una luz roja de neón. No hay guerra, no hay infierno. Luego, él levanta su botella de cerveza. Es verde. Se la lleva a los labios, le da un sorbo. Es una Coronet. Ella tiene el codo derecho apoyado sobre la mesa y en la mano sostiene el cigarrillo entre el pulgar y el índice. Y cuando ella le mira, afuera las calles florecen en la noche. Suerte. Hubo una vez en que fuimos jóvenes dentro de esta máquina. Bebíamos, fumábamos, tecleábamos. Fue un tiempo de esplendor, un milagro. Aún lo es. Solo que ahora, en vez de ir hacia el tiempo, es el tiempo el que viene hacia nosotros. Y hace que cada palabra taladre el papel. Clara, rápida. Contundente, alimentando un espacio que se cierra. Conocí a un genio. Hoy conocí a un genio en el tren, como de 6 años de edad. Se sentó a mi lado y mientras el tren corría por la costa, llegamos al océano. El niño me miró y me dijo, el mar no es nada bonito. Fue la primera vez que me di cuenta de ello. Venía, vengo, estoy. Estoy aquí solo disfrazado de yo. Venía, vengo, estoy. Estoy aquí solo disfrazado de yo. Y nada, un enorme vacío, simulacro de coherencia, de locura existencial. Y nada, un enorme desvarío, un pedido de clemencia a esta necesidad. Venía, vengo, estoy. Estoy aquí solo disfrazado de yo. Venía, vengo, estoy. Reventado por exceso de todo lo que no hay. De lo que no habrá, de lo que no existe, de lo que no quiero, de lo que no sé. De lo que no habrá, de lo que no existe, de lo que no quiero, de lo que no sé. Y ornamento el deble, mueca, hueca, chueco, círculo infeliz, pesado, sin dirección o sentido, sin carácter transitivo ni iluminación. Encallado aquí, disfrazado de yo. Venía, vengo, estoy. Estoy aquí solo, disfrazado. Disfrazado. Para el alma, con Cinda Miranda. La canción que escuchamos antes se titula Yo y la canta La Bersuit. Marina, majestuosa, mágica, infinita. Mi niña es el sol sobre la alfombra, al otro lado de la puerta, cogiendo una flor. ¡Ajá! Un viejo destruido en la batalla emerge de su silla, y ella me mira y solo ve amor. ¡Ajá! Y me reconcilio con el mundo y respondo con amor simplemente como estaba previsto. A solas con todo el mundo. La carne cubre el hueso y dentro le ponen un cerebro y a veces un alma, y las mujeres arrojan jarrones contra las paredes y los hombres beben demasiado y nadie encuentra al otro, pero siguen buscando de cama en cama la carne que cubre el hueso y la carne que busca algo más carne. No hay ninguna posibilidad. Estamos todos atrapados por un destino singular. Nadie encuentra jamás al otro. Los tugurios se llenan, los vertederos se llenan, los manicomios se llenan, las tumbas se llenan. Nada más se llena. Hielo para las águilas. Aún recuerdo los caballos bajo la luna. Aún recuerdo dar a los caballos azúcar, terrones de azúcar blancos, casi como de hielo. Tenían cabezas como de águila, peladas cabezas que podían morder y no lo hacían. Los caballos eran más reales que mi padre, más reales que Dios. Y podían haberme pisado, pero no lo hicieron. Podían haberme hecho cualquier cosa horrible, pero no lo hicieron. Yo aún no tenía 5 años, pero me acuerdo. Dios mío, qué fuertes y buenas aquellas lenguas rojas que babeaban desde sus almas. Aire y luz y tiempo y espacio. Ya sabes, la familia, el trabajo. Siempre ha habido algo en mi camino, pero ahora he vendido mi casa. He encontrado este sitio, un estudio grande. Tienes que ver qué espacio y qué luz. Por primera vez en mi vida voy a tener un sitio y tiempo para crear. No, hijo. Si vas a crear, crearás aunque trabajes 16 horas diarias en una mina de carbón. O crearás en un cuarto pequeño con 3 niños mientras no cobras más que el paro. Crearás como parte de tu mente y de tu cuerpo destrozados. Crearás ciego, mutilado de mente. Crearás con un gato subiéndote por la espalda mientras la ciudad entera se estremece ante un terremoto, un bombardeo, una inundación, un incendio. dijo, aire y luz y tiempo y espacio no tienen nada que ver con la creación y no crean nada más que, quizás, una vida más larga para encontrar nuevas excusas para no crear. Y hasta aquí fueron los poemas de Bukowski. Ahora los que voy a leer son los poemas que han decidido compartir con vos los amigos de Mimos para el Alma. El primer poema se llama La noche me habla y lo escribió Antonella Duarte de Argentina. La noche me habla, y el fiel reflejo de la luna en el agua atrae mi mirada. Y de nuevo, la noche me habla. La noche me habla y los ojos del cielo titilan ante mi mirada. Y de nuevo, la noche me habla. La noche me habla y un rayo de luna atraviesa mi mirada. Y de nuevo, la noche me habla. La noche me habla, pero a la luz del alba trato de escuchar. Pero ya no escucho nada. Y Torres Díaz de Chile. Gritaré a los cuatro vientos la gloria de la creación, la maravilla plácida de la dulce felicidad que se queda pegada en mis párpados sedientos de luz. Ni las zarzas ni los espinos lograron rasguñar mi alma, que ahora da alaridos de felicidad por la recién descubierta paz. Ayer ponía mi esperanza en los brazos de otro, y hoy sé, después de caminar mil años, que siempre estuvo dentro de mí. Gritaré a los cuatro vientos el amor que siento, no por uno, no por ti, sino por toda la humanidad. Mi visión se está ampliando. Mi corazón también. José Ángel de España ha decidido compartir con vos tres haikus. Monte Gorbea, las laderas nevadas al despertar. cesó la lluvia, pero sigue cayendo bajo las ramas. Dos campanadas. La cigüeña en el nido movió las alas. Andrés Videla, de Argentina. Voy a leer el último párrafo de un poema suyo que se titula Paraíso 2. Esta noche, desde mi tejado, le grité a la luna resplandeciente. No me respondió, nunca responde. Pero entre tantas estrellas, la tuya vino a visitarme. Tal vez fue sueño de esperanza, anhelo que hierve en mi alma. Te vi ocupada leyendo mis poemas, te vi hermosa sonriendo al saberte. Te vi deseando llegar a mi lado, te vi mirando la misma luna. Te vi buscando mi estrella. Amanece ya, le contaré al sol, que no existe imposible, que tu belleza no es lejana, que tu corazón, al menos esta noche, estuvo conmigo. Te recuerdo que vos también podés participar en Mimos para el Alma y enviar tus poemas, relatos cortos o mensajes de amor al email mimosparelalma@hotmail.es. Y el programa de hoy, como era de esperarse, vamos a finalizarlo con una meditación de Charles Bukowski sobre el tiempo libre. Es muy importante tener tiempo libre. Hay que parar por completo y no hacer nada por largos periodos para no perderlo todo. Seas un actor o una ama de casa, cualquier cosa, tiene que haber grandes pausas en las que no hagas nada. Uno se tira en una cama a mirar el techo. Hacer nada es muy importante. ¿Y cuánta gente lo hace en la sociedad moderna? Muy poca. Por eso la mayoría está totalmente loca, frustrada, enojada y odiosa. Por eso el tiempo libre es importante. Y no digo tomarse tiempo para tener pensamientos profundos, no, no, no. Hablo de no pensar en absoluto. Sin pensamientos de progreso, sin pensamientos sobre uno mismo. Solo ser un haragán es hermoso. Y hasta que volvamos a mimarnos, que de tus labios nazcan palabras de amor. Un besito muy grande. Hasta la semana que viene.